una voz con el sello W. DJ Julio Sánchez Cristo. Tutte le mamme, todas las madres, Nila Pizzi, nació en Bolonia, ganó San Remo y canta a las madres con Lenny Kravitz. Thinking of You. El musical en video fue dirigido por Matthew Royson. Varias imágenes de la madre de Lenny, aquí en la W. Il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e fasce, mille sogni nel cuore, per un bimbo che nasce, quante gioie e dolori. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore, è tanto bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha, sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. Slipping Through My Fingers. Es más bien una canción de una madre a su pequeña hija a medida que va creciendo. Lucha Reyes, una carta al cielo, una voz muy especial, la morena de oro del Perú. Que le ha robado,

Sebastián García y Julio Sánchez Cristo volverán la próxima semana aquí a la W con otro motivo para encontrar música y canciones bellas. Cerramos con un colombiano, el Cholo Valderrama, y este homenaje que le hizo a su madre, Sara. Señora Sara, todos los días recuerdo cómo tejían los sueños de este humilde cantador. Tus enseñanzas, tu ternura, tu cariño me inculcaron desde niño a ser un hombre llanero, compositor y coplero de corazón campesino. Señora Sara, todos los días recuerdo cómo tejías los sueños de este humilde cantador. Tus enseñanzas, tu ternura, tu cariño me inculcaron desde niño a ser un hombre llanero, compositor y coplero de corazón campesino. Cuando pequeño me llevabas al corral y te escuchaba cantar para calmar la vaca, las tonadas de tierra llana que nunca voy a olvidar. Así me criaste con las costumbres del llano, junto con mis siete hermanos, producto del gran amor, con don Manuel el llanero, caporal y amansador. Consejos de madre, junto a mi padre, don Manuel el gran llanero, yo sé que estás en el cielo a la diestra del Señor, tal vez tejiendo un chinchorro pa' que descanse el creador.